No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. ¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas. Por eso yo te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas. Entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoíris que pintan las estaciones del año, como los colores de la ropa en pleno movimiento, que cuelgan en los balcones para que la seque el viento. Y la mirada de la historia que quiere seguir contando, que a pesar de que peleamos, nos entendemos bailando. Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar adentro. Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda. Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Y si este es el final, encontraremos la belleza. Quizás en realidad ahora es cuando todo empieza. Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Guaidinyan warna chapole wergoyarme. Wergoyarme luaidinyan warna chapole sunehe yalae inshallah. Luaidinyan warna chapole usobe yalae inshallah. Yagaya baul dara, baul dara, baul dara, dara, dara, dara. Yaga yaga baul dara, baul dara, baul dara, dara, dara, dara. فرقتني على احبابي.